Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 7 de esta 13ª temporada en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM, el programa dedicado a U2, el único en España y junto al programa Azul Station de Argentina, pues los únicos dedicados en el mundo a una banda como es U2, y qué curioso que sean los dos en castellano. Que no haya ningún programa de radio dedicado a U2 en exclusiva y que sea en su lengua, en inglés. En fin, este ya es el 400, ya perdí la cuenta. Carlos. Buenas tardes, 490. Casi nada. Buah, madre mía. ¿Qué tal, Óscar Puchades? Muy bien, aquí estamos de nuevo. Reencontrándonos en el programa. Mandamos un saludo al resto del equipo, a Leo Catalán, a Raúl Cuello, a nuestros amigos de U2 Chile. Y a María José, a Pere, que bueno, pues cada semana pues se van incorporando en función de las secciones. Hoy vamos a profundizar en lo ocurrido durante esta última semana, con la promoción del nuevo álbum, con la venta de las entradas para Estados Unidos, que se está produciendo en estos momentos, la venta para los suscriptores de U2.com, que bueno, pues ha traído mucha polémica por cómo iba a ser. Y ahora ya sabemos cómo es para Norteamérica y Canadá. Repito, no es Europa, ya veremos qué pasa en Europa. Pero lo que está ocurriendo en Estados Unidos pues es bastante, no sabría decir la palabra. Caótico. Caótico, vergonzoso. Lamentable. Lamentable, sí, también. En fin, por no decir cosas mayores. Un desastre. Por no decir cosas mayores, porque por internet, redes sociales, los han puesto de vuelta y media, no. Vuelta y media es poco. Sí. Como comentaba Raúl Cuello en Twitter, pues recuerda un poco al 2005, cuando Larry Mullen tuvo que salir a pedir disculpas por el caos que se produjo a la hora de la venta por internet. Y mira, se han pasado años desde entonces, 12 años, y estamos volviendo otra vez a la misma situación con respecto al tema de la venta. Pero bueno, ahora profundizaremos. Como sabéis, U2 ha estado en España, ha estado en Madrid el pasado viernes en la gala de los cuartos principales, y una visita fugaz la vamos a comentar también a continuación. Y luego pues se fueron para Londres, que es donde están ahora mismo, con toda la promoción del nuevo disco de Sons of Experience, que como sabéis Saldrá a la venta el día 1 de diciembre, aunque ya pues hemos escuchado 4 o 5 canciones de esas 13 que forman la segunda parte de los poemas de William Blake, donde está basado o han tomado la idea de estos dos discos, de La inocencia y La experiencia. Así que, bueno, os vamos a poner al día si no habéis estado atento a las redes sociales y escucharemos pues por primera vez en directo el nuevo single de U2 de Get Out On Your Own Way, que estrenaron en la Trafalgar Square de Londres, un concierto espectacular que bueno, no está todavía completo para ver, no sabremos si lo publicarán completo, porque solamente en la gala de la MTV pusieron una canción. Veremos qué pasa, pero no me enrollo más, vamos con las noticias. Y bueno, vamos a empezar hablando de lo actual, lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos, que es la preventa de las entradas para Norteamérica y Canadá. Uh-huh. Que bueno, como sabéis, había un poco de lío porque los suscriptores de U2.com tenían que enlazar su cuenta de U2.com con la de Ticketmaster. Había que añadir el teléfono móvil, poner el país de donde eras. La banderita. Y con eso, una vez lo hacías, pues ya estabas metido dentro de la preventa. Dependiendo del tiempo que estabas, pues eras Experience, que es el primer nivel, por decirlo de una manera. Y luego, dependiendo del tiempo, si eras más reciente, eras Innocence. Bueno, ¿qué pasa? Que los códigos empezaron a enviarlos ayer por la mañana a través de SMS. Mucha gente que había cumplido los pasos perfectamente, pues por las redes sociales se enteraba que ya habían empezado a enviar los SMS. ¿Y qué pasa? Que te mirabas el móvil y no tenías ningún SMS. Nada. Y oye, que dentro de 2 horas empieza la preventa para Experience y necesito el código y no me llega, claro. y no me llega. Bueno, pues ha habido problemas con los SMS. Y lo que han hecho es, a la gente que ha tenido algún problema, le han enviado un correo electrónico con el código, como la antigua usanza. Como se tenía que haber hecho, claro. Hay que decir que todo esto en teoría, lo digo en teoría porque la reventa ya está en marcha, ya hay entradas de reventa con apenas 24 horas de venta para suscriptores de U2.com, pues ya hay gente que está revendiendo entradas en Seedwave, en StubHub, en fin, estas páginas web que se dedican a la reventa, pues todo lo que han estado intentando hacer para evitar la reventa, pues estamos dándonos cuenta que no está sirviendo para nada porque hay reventa, pero es que encima a la gente que ha estado suscrita a 2.com, que ha pagado su cuota, que ha hecho todos los pasos, pues o bien no le llega el SMS con el código, a esa gente le puede haber llegado por correo electrónico, pero es que hay gente que ni por correo electrónico ni por ni SMS. Por SMS, vale, me ¿qué imagino. Haces? Pues Zootopia, el foro de U2.com, pedía que la gente me enviara, se dirigiera a ellos por privado, a los moderadores, para investigar qué ocurría. Bueno, pues hasta 40 páginas del foro de U2.com de gente reclamando. Claro. ¿Qué pasa? Que ha habido tal colapso que han decidido quitar el foro de Zootopia. O sea, tú entras ahora al foro de Zootopia y no puedes entrar. Y han puesto un mensajito de que ellos no pueden hacer nada, que te dirijas a Ticketmaster o a... Vamos, que te busquen la vida. Pero ¿cómo te vas a dirigir a Ticketmaster si es U2.com? Ya bueno, pero que vendas entradas es Ticketmaster. En fin, un caos. Hay gente que ha podido comprar la entrada, mucha gente que no. Luego, problemas con el tema de la pista. Que no hay. Curiosamente, o sea, inexplicablemente, a los pocos minutos del inicio de la preventa, pues ya no quedan entradas de pista. ¿Cómo puede ser? No es posible. O sea, ponen cupos y... Pero entonces, ¿para qué estás pagando la suscripción? Claro, efectivamente. O sea, encima que haces todo esto, que te estás calentando, pagas pasta... Que hemos pagado la del 17, hemos comprado entradas para la gira Joshua Tree. No hemos recibido el regalo de la suscripción del 2017. Aparte, nos hacen renovar para el 2018, que ya veremos a ver cuándo llega el 2018. Encima nos ocurren todas estas cosas. O sea, tienen una fotraca, claro, $40 por cada suscripción de renovación, no te digo nueva, pero renovar son $40 de cada uno de nosotros. ¿Cuánto dinero habrán recaudado solamente de eso? Bueno, y que no tengamos derecho a un maldito código para comprar las entradas. Y cito textualmente de Rodrigo: esto es un castigo para los fans que dan todos por U2. Sí, que lo dan todo por U2. Claro, ahí está todo. Pero es bueno, a ver. Nosotros hacemos lo que nos dicen, desde luego. Y lo hacemos, lo pagamos por adelantado y no tenemos el código. Es que es increíble. Entradas de $76. Pista 500, a 325 dólares. Sí, sí, no, es increíble. En la reventa. En la reventa, lo que, ¿eh? Se debería hacer es que vamos a ver si algún verify fan pone su entrada en la reventa de Seedway, que es la subsidiaria de Ticketmaster, debería legalmente decir quién es este fan. Porque tú tienes una preventa. Si la pones a la venta ya, es porque eres suscriptor de U2.com. Claro. Si no eres suscriptor de U2.com, ¿quién está vendiendo esa entrada? Sí, la verdad es que es un tema muy polémico. Lo que siempre hemos estado hablando, en la polémica de Ticketmaster, que lo lleva haciendo toda la vida. Pues que, a ver, habrán algunos que, como está en su derecho, comprará la entrada, no puede ir, supuestamente, y la pone a la venta, o que hace lo que le dé la gana con ella, vale. Pero yo estoy seguro que el porcentaje de verdaderos fans que ponen a la venta sus entradas es muy mínimo comparado con la venta que hay, con la reventa que hay. Ya, porque supuestamente todo esto que han estado haciendo del Verify for Fan no sirve de nada. No ha servido para nada. Claro. Sigue habiendo reventa. Para tenerte controlado, bien, ¿y qué? Si luego tienes la reventa igual. Vale, eso es un problema importante, súper importante. Pero es que lo grave y fuerte de todo esto es que en apenas 24 horas haya gente que no tenga el código para poder comprar, que la preventa ya esté en marcha, y que luego encima, si tienes el finalmente recibes el código, vas a comprar una entrada de pista de alguno de los shows que están ahora en marcha en Estados Unidos y te digan que no puedes comprar una pista. Pero vamos a ver, ¿por qué no puedo comprar una pista? Claro. Yo he pagado mi suscripción. Estoy haciendo todo lo que me estáis diciendo. Todo, efectivamente. Y ahora quiero comprar una pista y me decís que me dais una grada. Pero vamos a ver, ¿esto qué es? Porque claro, entrar de pista hay. Claro que hay, obvio. Sí, está claro. O sea, y luego ya encima, claro. Obviamente la venta de entradas de sectores. Pero es que no es justo. Es que no es justo porque a la gente, ¿cuándo les va a salir a la venta? Normal, mañana. El día 20. El día 20, vale. Menos mal. No, es que luego encima de... empezó ayer Experience... esta tarde ha empezado Innocence, ¿no? Pero es que luego hay una preventa para los FNAC, miembros. Americans, no, claro, bueno, sí, City Card, una tarjeta de crédito de Estados Unidos. Luego la gente que se registró en Ticketmaster para poder comprar antes de la venta general. Sí, también tiene una especie de filtro previo a la venta general y luego ya la venta general. O sea, hay hasta 4 o 5 fases, ¿no?, de venta de entradas. Sí, pero igual tiras a comprar con un Innocence Sound Experience de aquí 3 días antes del día 20 y no te permiten la compra. Es que bueno, saber. Sí que te dejarán, pero bueno, no tendría sentido irte, si tienes un código de estos, comprar dentro de cuatro días. Pero si es no que el tema está en que tienes el código ahora mismo, no hace ni 24 horas que se han puesto a la venta y no puedes comprar la entrada que tú quieres para el concierto que tú quieres. Claro, efectivamente. Tenemos un caso de un colega que quiere comprarse para Tulsa. Tiene el código y quiere pista, claro, y no puede comprarlo. Claro. ¿Por qué? ¿Qué justificación? ¿Para qué sirve todo esto? Y ahora te vas a alguna página de reventa y ya tienes la entrada de Tulsa, claro, a $300. Claro. Al final de todo esto, pues un caos. En fin, esto es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Estados Unidos solamente. Pero bueno, España. España, Europa, vamos a tener también precaución, que luego encima tenemos el tema de los códigos de FNAC, que mucha gente no es suscriptora de 2.com y ha comprado el disco para tener ese código de preventa, uh-huh. Hay que decirles que ese código de preventa no lo van a enviar de Fnac hasta que se anuncie la gira, con lo cual puede pasar perfectamente de aquí a un mes bueno, realmente sí, hasta que no se lance la gira no van a enviarlo. Contar antes de Navidades porque yo creo que en Navidades para Nochebuena ya vamos a tener las fechas, más que seguro. Claro, que más o menos coincidiría con lo que ocurrió el año pasado con el Joshua Tree. Exacto. Entonces yo creo que en las Navidades nos va a tocar ahí el aguinaldo sí. para comprar entradas para Madrid. Para Madrid, ojalá Madrid, ¿no? Ojalá. Encantado. Porque bueno, ahora ya pues hablando de este fin de semana, bueno, pero antes de hablar de los 40 principales y de Londres, vamos a escuchar... Eso es, música. Exactamente, que es lo que nos gusta. Vamos a escuchar Red Hill Mining Town, del concierto de uno de los dos conciertos de Ámsterdam. Primero, ¿no? Creo que sí, de primero. Sí. Qué bueno que viene en el recopilatorio que se ha lanzado ahora en Irlanda, que ha sido número uno. Que se llama The Joshua Tree New Roots y que bueno pues recoge versiones de todas las canciones de Joshua Tree por diversos artistas irlandeses. Es número uno de ventas en Irlanda y U2 colabora cediendo su interpretación del concierto de la gira del Joshua Tree. Bajo la lluvia. Bajo la lluvia en Ámsterdam. Bajo la lluvia. Claro. La primera estaba cerrado el pabellón. Estaba cerrado, pero bajo la lluvia o no. Pues menos mal que estaba cerrado, si no, imagínate. Y bueno, aparte de la versión de los propiamente U2 que hacen y que ceden al disco, luego hay versiones, por ejemplo, de Streets la hace Gavin James, de Steve Hayenfold la hace Imelda May, de With or Without You la hace Picture This, de Ballet lo hace All Twins, Running to the Star and Steel lo hace Codaline, Red Heaven in Town Ain Cahill, In God's Country The Academic, Tree Through Your Wires lo hace The Stripes, One Tree Hill de Coronas, Exit lo hace Fan Club y Mothers Lira. Este disco pues lo podéis encontrar en internet y bueno, hay que decir que los beneficios de la venta de este álbum van destinados al hospital de los niños de Laura Lynn, que bueno, pues una buena iniciativa para ayudarles. Y bueno, ahí podemos encontrar esta canción interpretada por U2 en Ámsterdam, en la gira Joshua Tree, la canción de Red Hill Mining Town. Hanging on, you know that's me. touch the earth, set fire to the sky, stoop so low to reach so high. A link is lost between and I. We wait all day for night to come, and it comes like a mental child. Ahí teníamos la versión de YouTube del Régimen in Town en la gira de Yes or Three. Perdón. Y bueno, hablábamos de Madrid, que parece que está sonando muy fuerte, ¿no? El tema de que pudieran venir a tocar a la capital de España. U2, como sabéis, estuvo el pasado viernes, concretamente Bono y Adam Clayton, la mitad del grupo, para asistir a la gala de los 40 principales Music Awards. Bueno, y Madonna. Y Madonna, sí, que les acompañó, ojo, también. Ojo. Y Madonna. Sí, y la peluquera también. De, sí. Bueno, la peluquera no. Creo que tenía mes gratis. La estilista, ¿no? La estilista la acompañaba. ¿Tenían valor de ir con la estilista? Sí, sí. Dios, bueno, la mesa vida, donde estaban, favor, sentados en el Within Center de Madrid. La que había al lado era la estilista. La que estaba al lado de... Bueno, estaba Bono, estaba Penélope Cruz, estaba Dan Clayton, estaba Guy Ussiri y la otra morenita era Sharon Blanson, la estilista. Hostias. Y no sabemos si la culpable, ¿no?, de ese look. Hombre, si es la estilista, igual tiene algo que ver. Bueno, a lo mejor luego Bono dice, mira, me da igual lo que me digas, yo te pago el sueldo, pero me voy a poner las gafas de Lennon, que se las compré en el kiosco de al lado de mi casa, ¿no? Y el pelo me lo va a cortar el barbero de mi pueblo. En fin. No vamos a entrar ahora en el tema de estilismos. No están con la presentación. ¿Promoción? Del nuevo disco, pues que cambió de look para el nuevo disco. Bueno, en fin. El caso es que Bono y Adam Clayton llegaron a alrededor de la 1:30 del viernes a Madrid, en un vuelo desde Mónaco, desde Niza, donde han estado haciendo los ensayos de la promoción para el nuevo disco. ¿Iban con su avión, con el Joshua? No llega a enterarme de eso. Iba camino del aeropuerto y llegué tarde, o sea que no pude verles. El caso es que muchos fans fueron al Hotel Villa Magna pensando que podrían acudir allí, pero realmente se fueron a casa de Penélope Cruz y de Javier Bardem para comer, y luego desde ahí ya ir directamente al Wizzing Center juntos, claro. Aprovechar el coche, ¿no? Juntos, sí, sí. Nosotros ya teníamos constancia de que Penélope Cruz iba a ser la encargada de darle el premio. Y bueno, pues obviamente, dada la amistad que tienen con Bono principalmente, pues ella ha sido la encargada de darles el premio y de ser un poco la persona que la ha acompañado durante esta breve estancia, ¿no?, en España. Y bueno, pues en el evento, como ya lo habéis podido ver, que se retransmitió por los 40 principales, pues estuvieron acompañados por Guy Ussiri, por Sharon Blanson, y bueno, y nada más terminar la gala, prácticamente con el con las fotos del final, pues cogieron el coche, se fueron al aeropuerto. Y se marcharon a Londres. A Londres, claro. A Londres porque les estaba esperando ya allí el escenario ya prácticamente montado en Trafalgar Square para hacer ese concierto para la MTV. Ese fue realmente el motivo de esta visita tan fugaz, porque si no, pues yo entiendo que hubieran aprovechado más el viaje, ¿no? Para hacer entrevistas con otros medios de comunicación. De hecho, no pasaron por la forma roja. Prácticamente fue llegar al Within Center, estar en una habitación privada. Prácticamente no se mezclaron con el resto, salvo durante la gala, que estaban en las mesas y ahí sí que compartieron tiempo con otros artistas. Pero prácticamente estuvieron todo el tiempo en una sala tomando Guinness. Sí, ¿no? Tomando Guinness, sí. Aparte tuvieron que ir expresamente a por Guinness porque no, obviamente no era la bebida que había allí para el resto de la gente. Y tuvieron que ir a comprarles Guinness. Y bueno, decir que en la gala también estaba Caigo y bueno, pues curiosidades de la gala. Si os parece, vamos a escuchar el momento, uno de los momentos más especiales y que más vueltas ha dado también en televisión y en prensa, que es el momento en el que le entregan el Golden Award a U2. Es Penélope Cruz la encargada de darle esa presentación, y luego pues la respuesta de Bono y de Dan Clayton. Así que vamos a escucharlo y luego lo comentamos. Por ser la mejor banda, la banda de referencia. Todos vosotros, Penélope Cruz. Hola, gracias. Ah, bueno, esto no. Este funciona. Buenas noches a todos. Yo estoy muy emocionada y feliz. Que me haya tocado a mí entregar este premio a gente a la que quiero tanto. Una banda de rock que desde el principio ha demostrado que el rock también puede ser solidario. Aparte de ser cuatro genios, de habernos dado tantas canciones que han marcado muchas de nuestras vidas, de millones de personas en todo el mundo, yo os puedo decir, porque lo he visto de cerca, que estas cuatro personas se desviven por ayudar a los demás y por contribuir, porque este mundo sea cada día un poquito mejor. Y yo les adoro, les amo. No tenemos a la banda entera aquí para recoger el premio, pero tenemos a mi querido Adam Clayton y a un amigo suyo que me pide que por favor le presente cómo alguien extremadamente sexy, muy alto, inteligente y que además tiene un gran sentido del humor. No sé quién será este amigo, pero Adam, por favor, aquí tenemos a la mitad de U2. Gracias, mamá, esposa, hija, hermana, Red Warrior, genius actor, amiga, Penelope. The band don't do a lot of these type of things. Very happy to be sharing the stage with a miracle of a man here that I've known since I was 16 years old when we formed U2. And I'm very happy to be with Adam Clayton tonight and Penelope Cruz. We are so pleased to be here. And we're here for one reason, because this night is about giving thanks. So we want to give thanks to our audience, because it wouldn't be the same without you, but particularly to our Spanish audience. Great, great, great audience. And Adam and I came from rehearsals yesterday, and we were like, you two was okay, but when we put our audience in the room, we are great. So thank you for making us so. I'm just a little Spanish now. Perdón por mi español. Just listen. I always wanted to written words like this. Canto a España. Y lo siento hasta la médula. Médula. Médula. Pero antes que esto, soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego, no creo en la frontera política loca. God bless you, Spain. Thank you. I would just like to thank our label and the people who still believe in us and who are promoting our new album like it's our first album. Because we go about every album like it's our first album or our last. I'd like to thank Narcis Ribalo, Alicia Aruzo, Maribel Plata, and thank you all at Los Cuente for the support over all the years. Thank you. Bueno, ahí teníamos ese discurso, ¿no? Tanto de presentación como de luego contestación de Bono y Adam Clayton, bastante largos. Sí. La verdad es que estuvo curioso, ¿no? El mensaje, ¿no? De agradecimiento a los fans españoles, uh-huh. Que era el principal motivo de la presencia de ellos en la gala. Luego, pues el cariño, ¿no? Que se tiene entre Penélope Cruz y U2 y la respuesta de Bono. Que es de muchos años atrás. Sí, sí, bueno, hay que recordar que Penélope Cruz colabora con la campaña Red, ha sido imagen desde hace muchísimos años. Luego de forma personal, luego también han tenido bastante roce, ¿no? Claro. Han coincidido en el sur de Francia, cuando estaban empezando a salir Penélope y Javier. Claro. Les dejó su casa Penélope estaba embarazada, también les dejó la casa, estando allí un tiempo para que estuvieran tranquilos, sí. El caso es que se notaba, ¿no? Esa cercanía entre ambos. Luego Bono, pues en su mensaje también sacó una parte política reivindicativa, en fin, con el tema del poema de Lorca, que hace referencia al tema de las fronteras, que es un ciudadano del mundo que quiere a todos y que no hay que poner fronteras. Obviamente con el panorama que tenemos aquí en España, pues parece que tenga una connotación hacia lo que está ocurriendo con Cataluña, pero bueno, se podría aplicar a cualquier parte del mundo, sin ir más lejos, pues también en Londres con el tema del Brexit, que bueno, era donde iban al día siguiente. En fin, un poema de Lorca que luego cada uno pues lo puede interpretar como quiera. Y luego pues a Dan Clayton agradeciendo principalmente a la gente de Universal Music, la discográfica de aquí en España, pues el apoyo, ¿no?, en la promoción de los álbumes, que bueno, pues que dice que lo siguen haciendo como si fuera el primer disco de ellos, y que bueno, pues una forma de compensar ese trabajo, que también los nombrara la gente de Universal Music en España, a Dan Clayton durante la gala. Luego U2 volvió a su asiento porque todavía está nominado a otro premio más, al de mejor gira del año 2017. Uh-huh. Y bueno, pues el hecho de que volvieran y no se fueran ya directamente ya te hacías un poco la idea de que, uy, estos se quedan aquí todavía, esto es que algo hay. A lo mejor están esperando el segundo premio. Y efectivamente ocurrió así. Y prácticamente era el último premio de la noche, el de la mejor gira. Y bueno, fue Alejandro Sanz y Camila Cabello los encargados de darles ese premio a la mejor gira. Y luego, como curiosidad, hay que ver la cara de Alejandro Sanz mirando a Bono cuando está dando el premio, que daba un poco la sensación de respeto y de admiración que yo creo que tiene Alejandro Sanz en este caso con Bono, el hecho de tenerlo ahí al lado y viéndole hablar y hablando del disco de Joshua Tree, ¿no? De esas canciones que ya no son realmente del grupo, son de los fans, de la gente que las escucha. Vamos a escuchar ese momento en el que le entregan el premio. Y el 40 Music Award va para... The Joshua Tree Tour 2017, U2. La ganadora gira del año es una gira aniversario, con la que se celebran los 30 años del éxito del álbum de Joshua Tree de 1987. Entre los meses de mayo y octubre han realizado un total de 51 conciertos en 15 países distintos. Muchas gracias, España. Thank you, thank you, thank you. And just to say that when you have an album like the Joshua Tree, and eventually you figure out how to play the songs, it makes for a special tour. And after all this time, when these songs go into the world, they no longer belong to us. They belong to the people who need them most. And that's the feeling we had. And when people are roaring, when the crowd is roaring, they're not roaring for the U2 group. They're roaring for themselves and the attachments that they have to those songs. And it's very, very humbling. Thank you. Muchas gracias. Ahí teníamos la última frase de Bono en la gala de los cuatro principales y bueno, también había connotaciones un poco con el tema de los papeles del paraíso, los Paradise Papers, que no hemos hablado y que bueno, Bono ya contestó, ¿no?, lo que tenía que decir acerca de esa acusación, que bueno, pues no vamos a entrar al detalle, pero bueno, creo que al final lo que supuestamente han dejado de pagar en Lituania son 70,000 euros y es porque no han declarado los beneficios que habían obtenido con esa inversión en Lituania, con unas empresas que sí están hechas en Malta y en otro lugar, pero que bueno que en principio son legales. Lo único que han dejado de pagar unos impuestos que bueno, entiendo que no tendrán ningún problema en pagarlos, y de hecho Bono dice que él ha sido precisamente uno de los culpables para que esto realmente ocurra, el tema de la transparencia y que salga a la luz todas esas empresas que están en paraísos fiscales o de alguna forma, y que esto le va a servir precisamente para que él haga un repaso y un examen a la gente en la que confía su patrimonio. Claro, efectivamente. Porque obviamente esto no es correcto, pero obviamente él aquí es un inversor pasivo que no está al corriente de todo. Y yo creo que más de uno. Dos palabras. Se lo cae el pelo. Dos palabras. Lo han liado, ni más ni menos. Claro, en fin. Le dirá, bueno, invierte aquí, pues se dejaría aconsejar por personas. Queda muy bonito en las televisiones que Bono defrauda. Claro, efectivamente. Claro. En fin, bueno, cada uno que piense lo que quiera. Yo desde luego, a muerte casi con Bono en este tipo de cosas, porque yo creo que lo ha demostrado sobradamente. Pero bueno, cada uno que piense lo que le dé la gana. Vamos ya con la agenda y luego terminamos con Londres. Vamos con la agenda. Bueno, que nos come el tiempo. Comenzamos la agenda de los tributos esta semana con la banda tributo Actum Babies, que están de tour por nuestro país. Como primera parada visitarán mañana jueves 17 de noviembre el Auditorio Ourense a partir de las 8:30 de la tarde. Viernes Actum Babies de nuevo, repiten prácticamente todo el fin de semana, en la Sala Ruch de Vigo, en Pontevedra, a las 10 de la noche. Sábado, Discoteca Playa Club Anden del Riazor, en La Coruña, a las 11 de la noche. Y por último, el domingo, termina Actum Babies en la Sala Capítulo de Santiago de Compostela, en La Coruña, a partir de las 8:30. Hacemos una regresión mañana jueves, también de Hype, en la Sala Long Rock de Sevilla, a partir de las 11 de la noche, con un especial Joshua y avance de la Experience. Viernes, tributo 2 a cargo de la banda Please. Estarán a partir de las 11:30 de la noche con un formato acústico en el último bar musical de la localidad de Masnou, Barcelona. Pasamos al domingo, 19 de noviembre, U2 Band, YouTube Band, en el auditorio Mar de Vigo, en Pontevedra, a partir del mediodía, con su particular concierto en familia, para que los papás y los peques descubren la música de U2. Y por último, recordaros que estamos casi apenas una semana de la fiesta del concierto tributo con Spike Lee. Presentación de los Sound of Experience será el sábado que viene, el 25 de noviembre, en la Sala Rock City de Almacena. Y como íbamos diciendo, la apertura de las puertas será a partir de la noche. Y que las entradas se... No os demoréis porque... lo llevamos anunciando en redes sociales, etcétera. No lo demoréis. La venta anticipada son en Café Lola, en el Discos Amsterdam, en Harmony Discos y a través de la página web de noticumi.com. Para ir finalizando la agenda, tenemos un evento U2 el domingo 19 de noviembre. Tendrá lugar la 45 edición de la American Music Awards. U2 es nominado a la categoría de Tour del Año en el Joshua Tree Tour 2017. Veremos si se lleva. Veremos si se lleva, y la entrega de premios en el Microsoft Teatro de Los Ángeles. No creo que acuda U2 porque van a estar aquí todavía en Londres. Pero bueno, sí que está previsto que vayan también a Estados Unidos a promocionar el disco. Y nada, pues la próxima semana más y vamos a tener... Vamos a estrenar en exclusiva uh-huh. un avance de lo que la semana que viene, el sábado próximo, en Rock City tendremos con Spike Lee. Y esta es la versión que han grabado para un videoclip que va a salir en los próximos días del primer single de Sons of Experience, que es The Best Thing You Are The Best Thing About Me. No lo perdáis. When you look so good, the pain on your face doesn't show. When you look so good, and baby you don't even know. When the world is ours, but the world is not your kind of thing. Full of shooting stars, brighter as the vanishing. Oh, you see. You're so free now to wake up on a bed or a beach. You're the best thing about me, the best thing that ever happened, boy. You're the best thing about me, I'm the kind of the trouble. Bueno, ahí estaba Spy Plane y bueno, si queréis más, ya sabéis que el próximo sábado 25 de noviembre en el Rock City, en Almácera, sí, Valencia. Sí. Luego se hacen las colas para comprar las entradas en taquilla. Y luego pone el sold out. Luego nos llaman ahí corriendo. Nos llaman corriendo. Ay, oye, que hago una entrada, pues. Tengo una entrada, exacto. Ya ocurrió una vez que tuvimos que decir que no. Y en fin, es bastante. Te da pena, porque la gente que viene, pues te da pena. Claro. En fin, ya sabéis, sábado 25 de noviembre, dentro de nada. Es la fiesta presentación del nuevo disco de U2. Ya sabéis, cada uno lo que quiera hacer. En fin, no me enrollo más, nos quedan ya pocos minutos para terminar. Comentaros rápidamente lo que ocurrió en Londres este fin de semana. El sábado, a través de MTV y de U2.com para los residentes en Inglaterra, se hizo un sorteo para los 7.000 que cabían en Trafalgar Square para ese concierto. ¡Wow! 7.000 personas. 7.000 personas, wow. Sí. En Trafalgar Square iba U2 a grabar su participación en la gala de la MTV, de los European Music Awards, que tuvo lugar al día siguiente, el domingo. Entonces U2 siempre hace algo diferente, pues dijo, nosotros queremos tocar en Trafalgar Square. Y MTV, pues yo entiendo que aceptaría, no sé quién fue el que lo propuso, pero vamos. U2 actuó por la tarde y luego después estuvo actuando David Guetta. Y bueno, pues las dos actuaciones fueron grabadas y teóricamente se emitirán próximamente. Lo de David Guetta seguro, porque va a salir en un especial de dance de MTV, y de U2 pues ya veremos si lo hacen todo. Sí que es verdad que en la gala del domingo de la MTV se emitió lo que fue la canción del single nuevo del nuevo disco, la de Get Out of Your Own Way. Y bueno, hay que decir que tocaron 9 canciones: Sandy Bloody Sandy, Pride in the Name of Love, la primera toma de Get Out of Your Own Way, luego You Are the Best Thing About Me, Beautiful Day, Elevation, Vertigo, One, y luego repitieron Get Out of Your Own Way. Con la particularidad que al final del vídeo repartieron unos carteles con mensajes al estilo protesta. Como Trafalgar Square es un sitio donde suelen hacer reivindicaciones, y luego esta canción también es una canción reivindicativa, y repartieron carteles con fragmentos de la canción, mensajes de otras giras como el Watch More TV, Fight Back, en fin, muchos mensajes. Sí, hubo un comentario en la gala, que lo pude ver en la tele, que decían que bueno, que tenía, era paradójico que estuvieran actuando justo debajo de sí, Larry Mullen lo comentaba, ¿no? Que para un irlandés el hecho de estar ahí en una plaza tan característica del Imperio Británico, correcto, pues era un honor para ellos. Y bueno, el vídeo lo tenéis en YouTube, lo podéis ver ya. Luego hay algunos grabados por fans del resto del concierto, pero ya os digo que yo entiendo que al final harán algún reportaje con más canciones, no solamente van de estas 8 que tocaron distintas, pues harán algún tipo de mini concierto. Todos ahora mismo están con tema códigos, no les agobiemos, no vaya a ser que se cansen. Y bueno, luego de la gala del domingo, destacar la presentación que hizo Jared Leto de U2 cuando le dieron el premio, el icono global de MTV a U2, que bueno, dice rápidamente: U2 cambió mi vida. Descubrí su álbum de Joshua Tree y se convirtió en la banda sonora de mi juventud. Dice: U2 no es solo una banda, es una forma de vida. Yo cuando oí esa frase, digo, pues mira, ya el Jared Leto ya lo tengo ya ahí. La forma de vida. en un pedestal. ¿No? Aparte de actor que ganó un Oscar, y luego su banda City Seconds to Mars. Curioso, efectivamente, porque los dos, y perdona que te corte, los dos que le entregaron los premios han sido ganadores de Oscars. Exactamente. Y luego dice: sus canciones son oraciones, sus conciertos son una iglesia. Nos desafían, nos inspiran y nos recuerdan cada momento de nuestras vidas que es una oportunidad para elevarse y ser parte de las posibilidades que da la vida. Y luchar por eso y en lugar de los problemas, que es un poco la letra de la canción de Get Out of Your Own Way, que ya está empezando a sonar la versión en directo de este pasado sábado. Luego pues también dice que nos enseñan a que está bien mezclar el arte y la política, y algunas veces incluso mejor comenzar una revolución y decir que les jodan. Y bueno, y luego pues que han vendido un porrón de millones de discos, los Grammys, la gira más taquillera de la historia, un amor, una sangre, una vida. y luego pues ya salió los cuatro miembros de U2. El primero habló Larry Mullen, abrieron los cuatro mensajes, pues que bueno, le he dicho, estuvo muy gracioso, ¿no? Y sí, luego también, bueno, contrariamente a lo que nos tiene acostumbrado, pues empezó a cantar una estrofa de una canción de uno de los artistas que habían actuado anteriormente, de Stormzy, de la canción... No, esa, la canción ahora mismo no me acuerdo, el fragmento... Como para acordarte de la canción. De pero Stormzy. Es de Storm, si buscáis es Stormzy. Y bueno, esto básicamente es lo resumidamente, ¿no?, lo que ocurrió este fin de semana en Londres, porque ya se nos acaba el tiempo. Os dejamos ya con... ¿Continuará la promoción? Sí, sí, sí, están en, ahora mismo están en Abbey Road, grabando para ahora la BBC. Sí, hay un vídeo por ahí ya. Sí. Bueno, dejamos la canción en directo del sábado. Chao. La semana que viene. Chao. Chao.